ando cantando la vida con este destino de pájaro que se alza preñado de nuevos horizontes, alimentando la esperanza en cada senda, aunque los sueños se escapen de las manos como un puñado de arena. Yo quería en mis tiempos de chango retener un puñado de arena. Lo apretaba muy fuerte en mi mano, nunca pude evitar que se fuera. Lo apretaba muy fuerte en mi mano, nunca pude evitar que se fuera. Cuando puse en mis versos la vida, sin quererlo la dicha murió. La adoraba y ella me quería, y vacío quedó el corazón. La adoraba y ella me quería, y vacío quedó el corazón. Un puñado de arena a los sueños, horas muertas que no vuelven más. Uno quiere oprimirlos y ellos lentamente se alejan, se van. Un puñado de arena a los sueños, lentamente se alejan, se van. Recordando los días pasados, pienso a veces que todo es igual y que aquello que tanto anhelamos se nos va sin poderlo explicar. Y que aquello que tanto anhelamos se nos va sin poderlo explicar. Y si fuera la vida de arena, la pondría en mi palma no más. Y aunque en ella vería mis penas, yo no vuelvo mi puño a apretar. Y aunque en ella vería mis penas, yo no vuelvo mi puño a apretar. Un puñado de arena a los sueños, horas muertas que no vuelven más. Uno quiere oprimirlos y ellos lentamente se alejan, se van. Un puñado de arena a los sueños, lentamente se alejan.